Con motivo de las actividades programadas 36 años del golpe de Estado de 1976, la Asociación de Maestros y Profesores, junto a organizaciones de derechos humanos y sindicatos, presentaron anoche el libro La Oruga sobre el Pizarrón, del recientemente fallecido Eduardo Rosenbach. La Oruga sobre el Pizarrón cuenta la historia de Isauro Arancibia, el primer maestro asesinado de la dictadura cívico-militar en los primeros minutos de la dictadura de 1976, junto a su hermano Arturo, en la sede de ATEP en San Miguel de Tucumán. Luis Bonano, ex decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán, hablando sobre el autor de este libro, decía: escribió más de 50 obras, publicó más de 50 obras y obtuvo alrededor de 40 premios internacionales. Junto con Eduardo Galeano, el talentoso escritor uruguayo, son las únicas dos personas que ganaron dos veces el premio mayor de Casa de las Américas. A tal punto de que la Universidad de Cambridge lo ubicó entre los 1000 intelectuales más influyentes del siglo XXI. También estuvo presente en esta presentación su hermana, Italia, quien contó una anécdota de cómo era Isauro Arancibia. Resulta que mi hermana mayor ganó una casa en el barrio de Atec. Pagó todo lo que tenía que pagar porque fue por sorteo. Después de unos días, le manda una carta pidiéndole a mi hermana que por favor renunciara a esta casa, que no le parecía bien que la hermana del secretario general de ATEP haya ganado una casa. Eduardo leyó la carta, mi hermana no quería renunciar, y Eduardo la puso acá para que ustedes vean que no quería nada para nosotros, nada que tenga que ver con el gremio donde alguien, por casualidad, lograra tener dudas de que lo que había hecho era absolutamente correcto. Isauro siempre fue así. Informa para Farco Satelital desde FM Ciudadanos de La Rioja, Rubén Romero Chávez.